Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La clasificación de Uruguay para el Mundial movió todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que los uruguayos estén presentes allí, en Qatar, en el lugar de los acontecimientos, ¿verdad? Y todo eso también ha generado en estos últimos días que la información que nos llega, de alguna manera, no deja de llamar la atención, por lo menos. Tal vez sorprender a algunos también. Queremos saber cuál es la real posibilidad de que los uruguayos puedan llegar a Qatar y puedan llegar a ser aficionados presenciales de los partidos de Uruguay y otros partidos también allí en territorio catarí. Para averiguar qué es lo que está sucediendo, estamos en comunicación con quien es el encargado de organización grupal y asesor de viajes de la agencia Jorge Martínez Asociados y a su vez también gerente de RONA. Y estamos en comunicación con Elías Fará. Buen día, Elías. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. No, por favor, un placer y un gusto. Un gusto hablar contigo y poderte escuchar para que nos ilustres sobre, bueno, cómo se han disparado estas realidades cataríes y poder saber también qué tan fácil o tan difícil puede ser para los uruguayos estar presentes allí. Exactamente. Luego de la clasificación de Uruguay, por supuesto que fue casi en forma inmediata, muchísima gente queriéndose informar y queriendo saber cómo sería la forma más fácil, más adecuada de poder estar compartiendo este Mundial en el mes de noviembre. Te cuento que, bueno, una parte muy importante se va a saber a partir de hoy, a las 13 horas, cuando se hace el sorteo, porque de ahí realmente depende mucho para saber quién le toca con quién y ver cómo se organiza todo el tema de alojamientos y demás, porque hasta el día de hoy prácticamente Qatar tenía absorbido toda la hotelería para ellos para redistribuirla a partir del sorteo y ver a qué organizador se le iba adjudicando tanto entradas como alojamiento. El alojamiento hoy día, si tú intentás por tu propia cuenta de buscar un hotel en Qatar, te diría que es imposible, no vas a conseguirlo porque está como agotado, porque está, lo que te decía, todavía ahí como encerrado para salir a la venta al público. Y después también hay otro tema complejo, que es el tema de que si querés ir en un vuelo de línea regular, como sería ir desde Ezeiza o desde Montevideo, San Pablo, Qatar, los vuelos están completamente desbordados. Estamos hablando de que un boleto aéreo solamente puede costar 4, 5 y 6 mil dólares de ida y vuelta, solo el boleto, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de Jorge Martínez, a partir de la semana que viene ya vamos a tener organizado, que va a ser un charter saliendo desde Montevideo con el vuelo directo de Europa hasta Madrid y así conectar con ahí sí el vuelo charter Madrid-Doha para estar llegando el 20 de noviembre a Qatar, unas 14 noches para poder ver los tres partidos de la primera fase. Esto no te lo puedo decir con un precio exacto hoy. Los precios, pues, si querés, por ejemplo, tenemos que hablar de entre 14 y 16 mil dólares el paquete básico, que sería con los vuelos ida y vuelta hasta Doha y 14 noches de alojamiento y las entradas básicas a los tres partidos. A ver, vamos por parte, porque todo lo que has dicho es muy interesante, pero quiero irlo desmenuzándolo un poquito. El tema, por lo que me enteraba hoy, escuchaba a Federico Buizán, que explicaba que a diferencia de otros campeonatos donde ya cuando se iba el sorteo se sabía dónde se iba a jugar cada serie e inclusive hasta se podía saber hasta qué hoteles potencialmente eran los adecuados para cada delegación, se va a esperar que se haga el sorteo hoy y después se va a definir en qué ciudad y en qué estadio se va a jugar cada partido según la cantidad de público que pueda atraer y a su vez también todo lo que tiene que ver con el ajuste de los horarios de televisación. ¿Es así? Es así. El tema es que en este caso también, a diferencia de otros mundiales, bueno, Qatar es un país pequeño, 11.000 kilómetros cuadrados, pero se han concentrado en los alrededores de Doha los estadios, la distancia máxima, si mal no recuerdo, pueden estar a 45 kilómetros, a diferencia de otros mundiales, como pasó, por ejemplo, en Rusia, en Sudáfrica, que podrías tener que tomarte un vuelo para ir de un estadio a otro. Acá se ha concentrado más, lo que ha hecho también que eso complique un poco el tema de los alojamientos, porque no hay esa fácil distribución de tener a la gente en diferentes ciudades. Hoy en día también, por una cuestión de alojamiento, mucha gente está comprando alojamiento en Dubái, pero el tema es que el alojamiento en Dubái, que sí se consigue, después tenés que tener un vuelo desde Dubái hasta Qatar, vuelo corto, es una hora diez, pero estamos hablando que hoy en día estamos en unos $1,500 del boleto y de vuelta. Entonces, hay que tener todo muy aceitado, muy programado, para que la gente en realidad tenga no solo las facilidades y las comodidades para estar allí, sino que no tenga que estar atravesando tantas idas y vueltas. ¿Me explico? Está claro. Entendí bien que los estadios están a partir del eje de donde se va a concentrar principalmente el Mundial, a no más de 45 kilómetros todos. Sí, exacto. ¿Y fueron construidos ya pensados en esto? Y sí. Lo que se quiso fue justamente eso, para que no tenga que haber una lejanía ni un movimiento muy grande. Y también te digo que en cuanto a Mundial, para la persona que va a participar del mismo, eso es fantástico, porque también el que va a estar esos 14 días en Qatar va a estar disfrutando de la algarabía de un montón de países diferentes con los cuales va a estar compartiendo y va a estar teniendo una vivencia que es increíble, porque normalmente cuando tú antes ibas a estadios muy lejanos en otra parte del país, quizás solamente te encontrabas con 2, 3 o 4 países con los cuales ibas a estar compartiendo tu serie. Acá va a ser una cosa que al estar todo tan cerca, la vivencia va a ser increíble, porque el Mundial, más allá del Mundial como tal, obviamente, tiene un montón de cosas, un montón de... Es como una expresión de algarabías, de vida, de compartir, de festejos, que realmente todo ese entorno lo hace fantástico y único. Bien. También tenemos que ir razonando nosotros los uruguayos que el Mundial se realiza en un lugar donde no hay tanta infraestructura. Por lo que tengo entendido, por ejemplo, la capacidad hotelera es acotada para la cantidad de gente que mueve el Mundial, por ejemplo. Es acotada, realmente es acotada. Justamente quedó como chica la capacidad hotelera, realmente. Sí, es cierto. Y ahí fue que se pensó de que la gente, por ejemplo, entre partido y partido, se fuera a alojar a otro lugar, como podría perfectamente ser, en este caso Dubái, que tiene una infraestructura enorme, hotelera enorme. Pero claro, lo que pasa es que eso hizo a su vez que los precios, que eran bastante razonables entre un país y otro, hoy multiplicaran por 5 o por 10. Todo eso ha subido. Seguramente también esto es la ebullición de este primer momento y luego se va a ir amoldando un poco, ¿no? Pero sí, en muchas ocasiones va a haber que estar buscando en los alrededores de Qatar para ver dónde alojarse y para poder así economizar un poco y no que no se haga tan cara la estadía. Estamos hablando de que los hoteles están ya a un precio por noche de entre, te podría decir, unos $800, $1,000 la habitación en Qatar, ¿no? También nos ha llamado la atención que las costumbres del lugar se van a mantener y que, por ejemplo, no se puede beber alcohol en la calle o las mujeres tienen que tener sus brazos y sus rodillas cubiertas y no pueden, darle un abrazo o un beso a un hombre en la calle, así sea su hermano. ¿Estas cosas serán tan estrictas o habrá algo de flexibilidad? Yo creo que van a ser estrictas. Qatar es un país que si bien recibe turismo, pero su costumbre islámica la siguen manteniendo, la siguen cuidando, la siguen preservando. Dubái, que está pegado, es un poco más flexible y más abierto, pero también en ese aspecto es estricto. Lo que bien dijiste tú, no hacer muestras de cariño y de afecto entre un hombre y una mujer públicamente, no estar bebiendo bebidas alcohólicas en público. Evidentemente también no todos los hoteles tienen bebidas alcohólicas a la venta. Hay hoteles que pueden tener y muchos que directamente no tienen. Sí, ellos realmente priorizan mantener sus costumbres, ¿no? Costumbres milenarias que hay que tratar de respetar. A veces se hace un poco difícil porque también en el tema de los festejos y de la algarabía del momento puede hacer que uno a veces, incluso sin querer, esté quizás molestando a la persona local con una forma de vida totalmente diferente. Pero bueno, es cuestión de adecuarse, es cuestión de informarse antes de viajar y no va a haber ningún problema. Siempre ha sido tradicional que las delegaciones, inclusive la uruguaya, genere su búnker, o sea, contrate un hotel prácticamente que de manera exclusiva, se instala ahí y ahí hace su base de operaciones. Hasta donde sabemos, en esta oportunidad va a ser imposible eso y van a tener que ir a hospedarse a hoteles donde de repente hay más de una delegación y además hay público en el hotel, cosa que desde el punto de vista organizativo no es lo más conveniente, por lo menos en las experiencias que se han vivido hasta ahora. ¿Va a ser así? De momento, hasta tengo la misma información que tú, lo que se está sabiendo es que va a ser así, que van a estar justamente, no va a haber la facilidad de tener esos alojamientos exclusivos, justamente por todo lo que hablamos anteriormente, de que no hay tanta infraestructura como para hacer ello. Entonces sí, va a haber que también amoldarse a que va a haber familias de un equipo, con quizás familias del equipo contrario, con un equipo concentrando y también el otro. Digo, sí, eso hasta el día de hoy, por lo menos, salvo que de alguna forma la organización logre u ofrezca otro tipo, está siendo previsto de esa manera. Elías, el hecho de que el campeonato se juegue entre fines de noviembre y diciembre, más allá de la demanda natural que pueda generar, por ejemplo, en el tema de los vuelos y la demanda de pasajes, es una época del año donde mucha gente se mueve también, entonces esto debe hacer un poco más difícil todavía la posibilidad de conseguir vuelos, ¿no? Sí, los vuelos es el tema más complejo, es sumamente complejo, sobre todo quizás no tanto a la ida, sino a la fecha de la vuelta, que es una fecha, como tú bien dijiste, en la que se mueve muchísima gente, mucha gente de otros continentes comienza a tomar sus vacaciones y se va trasladando de un lado a otro. Por eso es que hay que realmente, creo que lo más fácil va a ser adecuarse a las combinaciones que haya de vuelos de línea regular con charters, como la que te nombré, saliendo, por ejemplo, desde aquí en 19 de noviembre, y va a haber otras fechas también, para ya tener asegurado tu lugar. Si vos querés esperar a más adelante e intentar comprar un vuelo, creo que va a ser muy difícil, porque además desde Uruguay tenemos que tener la conexión desde Montevideo a San Pablo, por ejemplo, y de San Pablo tomar otro vuelo, que lo ideal sería un vuelo a Qatar, pero también no nos olvidemos que Brasil, con la cantidad de habitantes que tiene, llena los vuelos enseguida. Entonces nosotros somos acá un pequeñito punto en el cual tenemos que irnos adecuando a ver qué combinación hacemos, si nos vamos hacia Europa, si nos vamos hacia Madrid o hacia París y ahí tomar un vuelo a Qatar. Pero sí, va a estar realmente complicado el tema de los vuelos, pero también evidentemente la fecha elegida y está acorde al tema climático, que Qatar es un país en el cual hace mucho calor y en esta época es una época muy adecuada, muy linda, porque la temperatura se supone que no debería de superar durante el día los 30 grados, aunque si de noche refresca puede estar en 13, 14 grados. Elías, en síntesis, los uruguayos lo único que tenemos claro es que Uruguay está clasificado y que a un uruguayo para ir le va a costar en el eje los $18,000. Exactamente, yo te diría que desde 14, 15 hasta los $18,000 va a estar en eso más o menos el precio. Creo que en una semana ya vamos a tener un panorama bastante claro de para poder pasar un precio exacto. Estamos trabajando en ello, estamos hace tiempo ya en ello, pero ahora que se hace el sorteo y que ya estamos clasificados, va a ser ya estamos directamente prácticamente terminando y vamos a tener unos cuantos cupos para que los uruguayos puedan acompañarnos a este juego internacional que se festeja este año. Y bueno, simplemente estar informados y estar ahí atentos a lo que vaya saliendo, y aconsejo no dejarte estar para las personas que quieran realmente viajar al Mundial, porque si no después es muy probable que puedan quedarse sin ese lugar. Quien te está escuchando y se interesa sobre este tema, ¿cómo hace para comunicarse? Pueden comunicarse con nuestra central telefónica al 2902-6868, ahí pueden pedir con la sucursal del centro, del aeropuerto de Carrasco o de Punta del Este, 2902-6868, o les dejo un WhatsApp de consultas, ahí nos dicen que están interesados, nos dejan su nombre, su teléfono, y con mucho gusto los vamos a ir contactando. Es el 092-18-36-37. 092-18-36-37, nos mandan un mensaje de WhatsApp Y también la otra opción es salidasgrupales@jorgemartinez.com.uy. salidasgrupales@jorgemartinez.com.uy es el correo electrónico. También nos dan sus datos y apenas esté concluido el programa y con toda la parte organizativa de dónde nos vamos a quedar, los horarios de los vuelos y demás, nos vamos a estar contactando con todos aquellos interesados y seguramente en nuestra web jorgemartinez.com.uy también se va a estar publicando. Sabemos realmente que hay mucha gente con una gran expectativa de la forma de que se pueda llegar a Qatar y tener todo organizado, porque además también al ser un país un poco como desconocido, la gente prefiere llegar ya con todo, tener sus traslados del hotel al aeropuerto, los traslados a los partidos, y así quedarse tranquilo del resto. Bien, Elías, es la primera comunicación de seguramente algunas más que vamos a tener de aquí hasta el Mundial. Gracias por tu aporte, muy interesante. Por favor, con muchísimo gusto, quedamos a las órdenes, y bueno, estamos en contacto en cualquier día de esto para poder llevar un poco más de información a los oyentes. Muchas gracias por tu llamado. Muy amable, buen fin de semana. Lo mismo para ti. La comunicación era con el encargado de organización grupal y asesor de viajes de la agencia Jorge Martínez Asociados, gerente de RONAI, Elías Fará. Frecuencia abierta.